de prensa prevista para el día de hoy. La idea es ponernos a disposición con el intendente para charlar sobre lo que ha sido ayer una comunicación que ha tenido el intendente con el gobernador y después una charla que se ha mantenido también después de eso con el jefe de gabinete Carlos Bianco en relación a la situación de Tandil respecto a lo que ha acontecido en relación a los fondos de turismo y provincia, que de alguna manera retrotrajo también la decisión de Tandil de tener su sistema propio de seguimiento y de acciones a tomar en el marco de la pandemia. Así que bueno, agradecerles como siempre por seguir comunicando, por seguir trabajando en favor de todos. Así que le doy la palabra al intendente para que inicie la conversación y después le pido que, como siempre, le daremos la posibilidad de una pregunta para cada uno, que me lo hagan saber por el chat y así nos ordenamos y le voy dando la palabra a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa a través del Zoom y contarles lo sucedido ayer en una forma muy simple. Ayer a la tarde, alrededor de las 14:15, yo me comuniqué con el gobernador vía, por supuesto, celular. Me atendió él personalmente. Tuvimos una charla, le diría, alrededor de 20 minutos, de lo cual fue una charla muy distendida, muy amena, muy amable, y donde cada uno expuso su opinión. Yo de entrada le pedí que me dejara explicarle lo que pasaba en Tandil. Él me dijo, con mucho gusto, yo lo escucho. Yo le expliqué todo lo que era el tema de los semáforos, todo lo que había sido el compromiso social con la firma de cumplir lo que era el semáforo. Y la verdad, comentarle ciertamente y también decírselo a ustedes, que el comportamiento de los ciudadanos de Tandil ha sido excelente, excelente en estos 15 días, ciertamente muy superior a lo que veníamos con el tema de la pandemia. Conversamos de que ninguno de los dos quería tener ningún problema, ni Tandil quería independizarse, ni que Tandil quería ser separatista, que queríamos trabajar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que los 3 años y un poco más que me quedan a mí como intendente de Tandil, quería terminarlo de muy buena manera con la provincia y que ciertamente quería que él también, el gobernador, tuviera éxito en la gestión, porque al tener éxito en la gestión de la provincia íbamos a tener éxito todos. Así fue transcurriendo la reunión. Él me explicó el tema de la fase. Yo le dije que habíamos hecho fuerza y habíamos pensado, por supuesto, en el manejo local, en el manejo del comité de especialistas de infectología, para tener más cercanía con los ciudadanos de Tandil y poder llevar mejor la pandemia, buscar un equilibrio económico, que es muy importante, ya que hay gente que no lo está pasando bien, y también seguir ayudando en la parte social. Él me comprendió, yo ciertamente lo comprendí a él, porque la verdad que manejar 135 distritos es muy distinto, es muy difícil. Yo ahí le comenté, por supuesto, algo que vengo diciendo siempre, que es muy difícil tener la misma posibilidad de manejar Carmen de Patagones que Tandil, que Villegas, que Rivadavia, que Bahía Blanca, que teníamos que tener autonomía y manejo en forma local de muchas actitudes. Quedamos que habríamos un periodo de transición. Esto se lo voy a volver a repetir, porque esto fue lo que quedamos, un periodo de transición con diálogo, buscando el consenso, tratando de compatibilizar lo que es la fase con lo que es nuestro sistema de semáforos, y que por supuesto se iban a poner a trabajar a partir de a las 6 de la tarde, que es la hora que fijamos con el gobernador, tanto el jefe del gabinete, Carlos Bianco, como el jefe del gabinete de mi gobierno de Tandil, Oscar Teruggi. O sea, lo que se habló es llevarnos bien, ¿no es cierto?, tener diálogo y consenso en esto y en todo, ¿no es cierto?, y por supuesto abrir un periodo de transición de estudio con los equipos técnicos. Nada más. Lo que ustedes pueden ver en alguna comunicación, o lo que ustedes pueden ver en algún periodismo que alguien se dio algo, es totalmente falaz. Solamente se dijo de que vamos a tratar de abrir un espacio de estudio de transición para coordinar el movimiento que va a tener Tandil. No se habló de otra cosa, y que no queremos tener ningún problema nosotros con la provincia, ni la provincia con nosotros. Esto es así, así quedamos, y por supuesto a las 6 de la tarde se hizo la conversación que habíamos pactado entre los dos jefes de gabinete. No hay ni un agregado a lo que yo le he dicho. Así que cualquier cosa que salga, no de ustedes, de algunos otros medios, acá nadie se dio nada, ni nadie dijo nada. Lo que se dijo es de trabajar en conjunto, buscando una salida y abriendo un periodo de transición para encontrar lo mejor para los ciudadanos de Tandil y para también para los ciudadanos de la provincia. Esto fue la conversación, muy agradable, la verdad que fue cierto, es así, con muy distendidos los dos, charlando. Le comento que yo estaba en mi patio de mi casa charlando, tomando un poco de sol. No sé dónde estaría el gobernador, supongo que en el despacho de él. Esto fue lo que sucedió a las 2:10 de la tarde, a trabajar en conjunto para encontrar soluciones después de este diferendo que hemos tenido. Así que yo le doy la palabra a Oscar para que le comente la conversación de las 18 horas que él tuvo con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Miguel. Sí, efectivamente la comunicación se realizó, estuvimos conversando con Carlos Bianco. En principio le manifesté lo que nosotros hemos venido diciendo cada vez que hemos tenido la oportunidad, que no estamos en contra de las medidas nacionales ni provinciales, sino que interpretamos que son medidas tomadas, son medidas macro tomadas desde La Plata y desde Capital, y que los intendentes creemos que tienen que tener la posibilidad de adaptar esas medidas que se toman para todo el territorio, poderlas adaptar al territorio chico, al pago chico, digamos, para que efectivamente con el conocimiento de la situación real y con el estudio de varias variables que tiene nuestro sistema, poder más estar más encima de los problemas y poder reaccionar más a tiempo, pero que de ninguna manera nosotros habíamos desafiado a la provincia implementando un sistema propio. De hecho, también le hice saber, le digo, que le habíamos nosotros enviado dos notas, una el 21 de agosto y otra el 31 de agosto, con propuestas concretas de una determinada flexibilidad al sistema de fases, y que la verdad no habíamos tenido respuestas, y nuestros vecinos ¿sí? Nos solicitaban que nosotros pudiésemos dar respuesta a la demanda local con un estado sanitario que consideramos que era propicio para poderlas abrir. En ese esquema, también, claramente, como dijo el intendente, ellos interpretan que es imposible que cada distrito pueda poner o pueda armar su propio sistema, sino que tiene que haber una equivalencia entre el sistema provincial y el sistema local. Y bueno, en eso hemos quedado, que a partir de ya del día de hoy él va a poner a disposición sus equipos de trabajo y nosotros los nuestros para encontrar una equivalencia entre ambos sistemas, pero que el Comité Local de Seguimiento del Coronavirus pueda seguir teniendo la facultad de poder resolver en la situación local y en base a eso poder establecer qué niveles de actividades son los que podemos tener en el territorio. Y por otro lado, en ese marco, poder ir construyendo, digamos, las distintas alternativas para qué es lo que nos preocupa a todos, a ellos, a nosotros y a ustedes, cómo poder ir trabajando en el marco de esta epidemia, que por lo tanto, que además, digo, no es que se va a resolver de acá a un mes, sino que todas las perspectivas son que vamos a convivir este año y el año que viene con esta problemática, y por lo tanto habrá que ir adaptándose en forma dinámica a las distintas situaciones que se van presentando, con protocolos, con distintas alternativas que tenemos que ir conversando indefectiblemente entre la provincia y los distintos municipios que la integran. Así que la conversación fue muy buena. Quedamos en que ese trabajo se va a realizar, así que la verdad que nos parece que ha sido un avance, primero porque el diálogo se ha producido, segundo porque creo que los dos hemos interpretado cuáles son las necesidades de cada uno y bueno, poder así de alguna manera zanjar estas diferencias que han existido. Creo que de malas interpretaciones, porque no hubo posibilidades nunca de poder expresarnos y decir cuáles eran nuestras necesidades en el territorio. Esas fueron a grandes rasgos la conversación que mantuvimos. No sé, Miguel, si vos querés decir algo más, si no, tengo palabra pedida, le doy la palabra a alguno de los muchachos. Bueno, el primero que tengo pedido es de Guillermo Tenaglia. Bien, gracias. Buen día para todos. Para el intendente, desde el punto de vista técnico, digamos, operativo, ¿cómo se va a trabajar? Se habla de equipos técnicos, pero no se especifica en qué áreas y de qué manera. Y la segunda pregunta es si desaparece el sistema de semáforos como lo conocemos hasta ahora. No, lo que se va a enviar nosotros, cómo es el sistema de semáforo y qué actividades está en el verde, en el amarillo y en el rojo, y ellos enviarán, ¿no es cierto?, qué actividades están en las distintas fases, y ahí trataremos de compatibilizar cómo juntamos la una con la otra. Esto es más o menos lo que se quedó ayer, de buscar un intermedio, ¿no es cierto?, entre las dos metodologías. Así que ahora va a ser por escrito y se van a enviar, ellos estudiarán la nuestra y nosotros estudiaremos la de ellos, tratando de llegar a un acuerdo y que cada uno alguna cosa se podrá dejar de lado para avanzar y para el bien de todos, ¿no es cierto? Nosotros, el tema fundamental que yo le comenté al gobernador es que mayoritariamente hicimos un acuerdo con la sociedad civil, y mantengo mi opinión, esto, el Estado, no zafamos del COVID-19 el Estado solo, vamos a zafar y vamos a mejorar y vamos a tener mucho menos sufrimiento si trabajamos la sociedad civil en conjunto con el Estado, que fue lo que a nosotros nos hizo cambiar de metodología, porque tampoco somos un gobierno de vivir con la faja de clausurando. Y fíjense en ustedes que en estos 10 días de rojo, que es mucho más restrictivo que las fases de provincia, la gente de Tandil, las instituciones, se han portado de maravilla, han cumplido totalmente sin tener que labrar actas, sin tener que ir a clausurar, sin tener que hacer un autoridad policíaca. Sí. Ahora, esto es lo más importante, y esto es esto lo no... que yo le recalqué, ¿por qué el cambio de la metodología nuestra? No por independizarnos, no por separarnos, porque eso es un chiste, la verdad, total, sino que trabajando juntos, nosotros, la sociedad civil, habiendo firmado y estando el compromiso, íbamos a llevar mucho mejor esta pandemia para el bien de todos los tandilenses. Ahora, volver a ponerse de acuerdo con un intercambio de misiva, ¿no genera confusión a la gente? Perdón. Digo, no hay repregunta porque el intendente tiene otros compromisos y hay que darle una palabra a todos. Si hay tiempo, encantado, pero por ahora seguimos con el listado. Claudio Andarena. Bien, perdón por el bache. La pregunta es la siguiente: ¿se sostiene que tiene que haber un equilibrio entre el sistema de la provincia y el municipio? Hoy por hoy nosotros tenemos 3 estadios y la provincia 5. ¿Qué podemos pasar a tener 4, o en qué otras cosas se tiene que guardar un equilibrio? Porque, intendente, se está planteando que hay que hablar, pero como que hay que hablar todo, más allá del diálogo, del comienzo del diálogo. Da la sensación que por el momento no se avanzó absolutamente en nada, excepto en abrir el diálogo. Ahí está el intendente, que se tiene que desmutear. Ahí está. No, es así, Claudio. Ayer a la tarde, a las 6, se quedó en la metodología, y hoy vamos a nosotros a enviar nuestra metodología, y esperemos que ellos la leen y hagan una contraoferta. Recién nosotros hoy ya se está escribiendo el equipo nuestro, o sea, el subsecretario de la jefatura de gabinete, para enviarle todo lo nuestro y los fundamentos por qué de lo nuestro, y bueno, y ellos nos mandarán de vuelta o no, y ahí empezaremos a tratar de corregir y ver qué es lo que podemos llevar para estar en un común acuerdo, ¿no? No. Yo no estoy diciendo que vaya a ser fácil, Claudio, aprovecho para agregar algo. Si vos mirás los decretos provinciales, los 135 municipios están distribuidos en 3 fases. Fase 3, 4 y 5. No están distribuidos en 5 fases. Eso es lo que muestran los decretos provinciales que llegan, digamos, tanto a las ciudades que comporten el AMBA como las del interior, están distribuidas en 3 fases. Sería lo mismo. José Pallero. José Pallero. José Luis. Buen día, intendente, buen día para todos los colegas. La pregunta, o las preguntas, digamos, son, bueno, ¿qué va a pasar con los estadios en Tandil? Pero no si se van a desaparecer o no, sino, porque creo que eso ya está aclarado, hoy es miércoles 23 y hoy habría una resolución en cuanto a si vamos a seguir en rojo o tenemos una posibilidad de pasar a amarillo. Eso por un lado. Y la otra pregunta para el intendente es una nota de opinión. Hace horas nos enteramos que Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, ha decidido levantar los controles en las rutas. Bueno, ¿qué opina de esto? Nosotros no tenemos todavía confirmación de lo que es el comité de especialistas que está reunido a la mañana, no sé si habrá terminado o no, a mí no me llegó la resolución todavía. Todo sigue igual, hemos abierto un periodo de transición a partir de hoy, así que lo que diga el comité esta mañana o a la tarde se va a seguir de la misma manera. Te repito, recién hoy o mañana va a salir nuestra posición hacia el gobierno provincial, y después el gobierno provincial se tomará uno o dos días en contestarnos, o bueno, o lo haremos a través de un Zoom, o a través de, por supuesto, vía telefónica, pero todavía sigue todo igual, nada ha cambiado. Lo que se ha abierto es un diálogo, una predisposición a llegar a un entendimiento para el bien de Tandil y para también para el bien de la provincia. Y con respecto a lo de Olavarría, bueno, yo no puedo meterme en el gobierno de Olavarría, nosotros vamos a seguir con los controles como están hasta ahora. Creemos que son necesarios, que todavía no ha pasado y no sabemos todavía si tenemos más pico, así que nosotros vamos a seguir con la misma metodología de tener los controles como los tenemos las 24 horas del día. Leandro Elizondo. No se te escucha, Leandro. Estás muteado. Perdón, buenos días. Intendente, la pregunta tiene que ver con qué pasa con los fondos para el turismo. Finalmente, a partir de la apertura del... ¿Ah, sí? ¿No? Sí, perdón. ¿Me escuchan? No, estás muteado. ¿Sí o no? Yo no lo escucho. ¿No? Yo estoy bien, ¿eh? Yo te escucho. ¿Me escuchan o no? Yo te escucho. Ah, bueno. Intendente, no, quería saber si a partir de esta apertura del diálogo, de este espacio de transición, como lo destacó usted 5 o 6 veces, que habría que ver qué significa bien el espacio de transición. Pero bueno, a partir de todo esto, ¿qué sucede con los fondos para el turismo? ¿Será canalizar por medio del municipio? ¿Qué es lo que nos puede aportar al respecto? Va, el conflicto va, estar, va a estar puesto también en la mesa de diálogo que hemos iniciado, van a estar puestos ya. Oscar Teruggi, ayer como jefe de gabinete, también dijo que hay que conversar sobre este tema, pidiéndole que, por supuesto, los fondos bajen por el municipio. Así que esperemos tener primero la parte de las fases y los semáforos, y después ahí a continuación cómo va a ser lo de cultura y de turismo. Esto también está en el paquete del diálogo que tuvimos con Axel y que tuvimos con Carlos Bianco. Yo no. ¿Me escuchan a mí? Contigo Andrea Sánchez. ¿Cómo lo dejaste usted? Andrea Sánchez. Vamos a escuchar la última pregunta, pero ya más o menos habló de todo el intendente y seguimos con el programa. A ver. No está hablando en este momento, no sé qué sucede. Hay problemas con... A ver ahí, Andrea. Dale. Yo les cuento. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí. Falta gimnasio. ¿Me escuchan? ¿No? Yo no te escucho, pero se escucha, sí, creo. Yo me escucho de fondo. Sí, sí, sí. Avancemos. Ah, bien. Bueno, la pregunta es para el intendente. Digo, más allá de todo esto, siempre está en el trasfondo el tema de la autonomía. En concreto, ¿qué es lo que se ha pedido a la legislatura bonaerense en relación, bueno, precisamente al tema? Sabemos que Melissa Greco lo está trabajando, y si se habló de esto específicamente con Kicillof. No, no se habló con Kicillof ayer. El tema que se habló con Kicillof es lo que yo te comenté. Tandil, a través de un pedido del gabinete, se le dio a la Secretaría Legal y Técnica el manejo de llevar adelante la autonomía, o sea, el trabajo. Este trabajo también se hizo varios Zoom con Hernández, que es fue vicepresidente, candidato a vicepresidente de Massachusetts, que es constitucionalista y que también corrigió el proyecto nuestro. A su vez también hemos tenido con los diputados provinciales y asesores de los diputados provinciales, de los cuales también está Melissa Greco, y se volvió a hablar a punto por punto, a debatir este tema, y ya está terminado el proyecto y está elevado al presidente del bloque, que es Abad, para que lo presente en la Cámara de Diputados. Nosotros pedimos una reforma constitucional con respecto a los artículos 900 hasta el 917, ya que la constitución nuestra es totalmente anticonstitucional por el artículo 123 que está en la Constitución Nacional y que por supuesto permite la autonomía económica, financiera, institucional, administrativa y política, y no está en la Constitución provincial. Así que todo este trabajo está a la espera que se presente en diputados, y que por supuesto diputados tiene todo el derecho de modificarlo, tiene todo el derecho de estudiarlo y después también pasar al Senado provincial a ver qué es lo que sucede. Nosotros creemos que la provincia tiene que estar dividida en dos o en tres. Esta es la opinión nuestra. No son las mismas realidades. Te vuelvo a cansar con lo mismo. En un kilómetro cuadrado en el interior de la provincia viven 24 personas. En un kilómetro cuadrado del Gran Buenos Aires viven entre 4.000 y 7.000 personas. En 1,4% del territorio viven 13.700.000 personas, y en el 98,2% viven 3.500.000 personas. O sea, son dos realidades totalmente distintas. Y la autonomía es fundamental para todos los intendentes. Vos tenés una carta orgánica que data de hace 60 años con los que se manejan los intendentes, o sea, con compra directa. Todos los intendentes pueden comprar hasta 280.000 pesos. El resto tiene que ir a concurso de precio o a licitación. Ustedes piensen que Lobería, con todo respeto, tiene 16.000 personas, puede comprar hasta 280.000 pesos, y La Matanza, con 2 millones de habitantes, puede comprar en una emergencia, en una ruptura de caño, en lo que ustedes piensen, hasta 280.000 pesos. Es totalmente anacrónica. Todo esto es lo que tienen que estudiar urgentemente para hacer un país que sea viable, que sea posible, los diputados y senadores. Y fíjese cómo será que no ha habido nunca un presidente que sea gobernador, que haya sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se come a todos los gobernadores, y no ha habido ningún intendente que haya sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es así. Dualde llega por un tema distinto, llega como senador de la provincia de Buenos Aires a presidente. Es llamativo esto, ¿por qué? Porque no se pueden manejar 135 distritos desde La Plata. Es muy dificultoso y lo gasta a cualquier gobernador de cualquier color político. Ariel Islas. Ahí está, me escuchan, ¿no? La pregunta es, y gracias por recibirnos, ¿no? Teniendo en cuenta que ayer lo pudo llamar al gobernador a las 2 y 10 de la tarde y lo atendió rápidamente, ¿por qué no se habló antes? Se evitaba todo este ida y vuelta, todas estas declaraciones, gente que salió a hablar. ¿Por qué no fue antes la comunicación? Te lo dijo Oscar Teruggi, que hubo cartas enviadas con todo lo que queríamos hacer nosotros, que no, honestamente, no fueron respondidas. Y segundo, cuando nosotros decidimos pasar de cambio de metodología, yo levanté el tubo y hablé con Carlos Bianco. Ya Carlos Bianco se había enterado, yo lo comenté acá, a través de la ministra de Gobierno. Estaba muy molesto, no me dejó ni explicarlo, y bueno, y directamente ahí se cortó el diálogo. Yo quería explicarle por qué lo hacíamos, por qué habíamos firmado el acta con toda la sociedad civil, por qué habíamos elegido los colores, porque también hay que decir la verdad, hay muchos distritos que tienen todo abierto y que no cumplen ninguna fase. Yo no les voy a dar el nombre porque no es mi forma de ser, de decir cosas que no son mías, pero hay muchos distritos en la provincia de Buenos Aires que no están cumpliendo las fases. Y no es nuestro gobierno el que quiera hacer eso. Nuestro gobierno quiere ser transparente y que todo el mundo cumpla lo que está dispuesto. Esto fue, no, siempre tuvimos nosotros propensos a notas y al diálogo. No lo corté yo, sino que Carlos Bianco me dijo algunas cosas. Esto es con respeto de los políticos, no se dicen, y se cortó el teléfono. Y ayer pude llamarlo y me atendió él personalmente, que le agradezco, y la conversación fue excelente. Esperemos que siga en estos términos. Acá nadie quiere ganarle a nadie. Acá queremos sacar, si vos querés, un empate prolijo para el bien de los tandilenses y para el bien de la provincia de Buenos Aires. Beatriz Leonardi. Vengo, ¿no? Bueno, en realidad mi pregunta, ¿me escucha? Sí, se escucha, sí. Ah, también tenía un poco que ver con lo que decía Ariel. Todo este tiempo, en realidad, que uno siente que se perdió. Los tiempos de la política son otros, los de los ciudadanos pasan por otro lado, pasan por situaciones complejas. Ni hablar del tema de salud. Por ejemplo, los gimnasios, que están planteando que de no levantarse o no cambiarse de estadio mañana, algunos estarían planteando abrir. ¿Qué evaluación hace? Pues son situaciones económicas muy complejas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice hoy el Comité de Infectología, que debe estar por sacar el dictamen, y bueno, ellos firmaron el compromiso. La parte económica es muy brava, Beatriz, muy muy brava, no solamente para los gimnasios, sino para el turismo, para la cultura, para los peloteros, para los jardines maternales, es muy brava para todos. Ahora, está el compromiso, y nosotros queremos ser una ciudad totalmente madura y lo que firmamos lo cumplamos. Yo sé que va a haber llanto, yo sé que va a haber angustia, bueno, pero uno cuando firma un compromiso lo tiene que cumplir, y nosotros no podemos estar vigilando a todo el mundo. Espero que, no, que este compromiso se cumpla. Que no quiere ser un municipio que se la pase clausurando. No puede clausurar el municipio, Beatriz, todo. No puede. Esta pandemia vino, se va a quedar hasta el año que viene, Dios quiera me equivoque, y tenemos que respetar lo que decimos y trabajar todos juntos. Y va a haber problemas económicos y va a haber problemas sociales. Esto es así, esto es cierto. Nosotros tratamos de hacer lo más posible para ayudar a la gente. Ahora, no se olviden que el presupuesto nuestro es acotado y el presupuesto nuestro no tiene posibilidad de hacer bonos ni de fabricar papel, moneda, ¿no es cierto? Nosotros, si no recibimos la coparticipación, tenemos problemas, y tenemos problemas también, por supuesto, con las tasas que ha disminuido el cobro. Vos estás en una disminución de un 20% entre coparticipación y tasas, que representan alrededor de 700 millones de pesos menos para recaudar este año. Y tenemos un gasto en salud muy, muy importante. Así que fíjate que la ayuda nuestra es muy difícil que podamos hacerlo. Indudablemente la hacemos a través de prórroga, de no cobrar multa, de pasar los vencimientos a otra etapa, a otros meses. Eso lo estamos haciendo en todo lo que podamos ayudar. Pero económicamente no tenemos dinero para poder ayudar más. Me permito agregar algo a lo que dijo el intendente. Digamos, cuando se pensó en el sistema de semáforo, fundamentalmente el sistema rojo lo que implica es que el sistema sanitario está comprometido. Digo, esto es lo que significa. Por lo tanto, hay que tener conciencia de esto, que más allá de las actividades que se puedan desarrollar, lo que sí hay que tener son determinadas restricciones, porque lo que está poniendo en juego es la capacidad del sistema sanitario que podemos necesitar cualquiera de nosotros, una cama, un respirador, mañana, nosotros o cualquiera de nuestra familia. Entonces, digo, hay que tener desde el lado de los privados el nivel de responsabilidad, y también desde el Estado una apertura, digamos, que podamos encontrar un equilibrio entre todos pero fundamentalmente privilegiando que no podemos tomar determinadas actitudes que pongan en riesgo el sistema sanitario, la ocupación de camas, el recurso humano, bueno, todo lo que hemos venido diciendo que forman parte de las variables del sistema. Tengo una pregunta más, a las 11 el intendente tiene un compromiso, así que Jorge Massa y cerramos. Jorge. Buen día a todos. Intendente, para que clarificar la situación y que se planteó este acuerdo que hubo con provincia. Si desde provincia le dicen de dejar el sistema de semáforos y volver a las fases, ¿el municipio está dispuesto a dejarlo o continúa con el sistema de semaforización? Perdón. Te diría que nadie va a dejar nada, ni pretendemos que deje. Acá hay que llegar a compatibilizar los dos sistemas. Está claro, no dejar uno y tomar otro. Nosotros hemos hecho el semáforo y creo que hemos tenido una aceptación mayoritaria de la Cámara, de APIME, de las instituciones, de los gimnasios, de todo lo que son la parte de cervecería, restaurante, bares, todas las actividades. O sea, nosotros queremos llegar a un acuerdo, no dejar uno y tomar otro. Queremos compatibilizar nuestra metodología con la de la provincia, que teniendo buena voluntad, como ayer se habló con el gobernador, que yo hablé con el gobernador, él también está en esa misma tesitura de llegar, no dejar las fases afuera y no dejar la metodología nuestra afuera. No va a ser fácil, pero habrá que encontrarle con creatividad la vuelta para que, te repito, esto sea algo en común. Jorge, también, cuando nosotros del primer día que el sistema se puso en marcha, siempre hablamos de que había una equivalencia y lo decíamos, que el sistema, el semáforo verde nuestro era la fase 5 de provincia o equivalente, que el amarillo era la fase 4 pero flexibilizada y que el rojo se correspondía prácticamente con la fase 3 de provincia. Lo dijimos del primer día. Digamos, acá no hay necesidad, me parece, de que sean los semáforos o sean las fases. Lo que hay que encontrar es un sistema que nos sirva localmente atendiendo las necesidades del sistema sanitario, el recurso humano, la tecnología, las camas, cuántos pacientes tenemos en domicilio y cuánto tenemos en ocupación de camas. Nosotros seguimos teniendo casi el 90% de los casos positivos en domicilio. Entonces, eso, todas esas variables tienen un componente que se tiene que estudiar a nivel local, independientemente de que uno respete el sistema de fase como un sistema macro para todo el territorio. Bueno, esperamos haber sacado todas las dudas. Les agradecemos la mucho. Conferencia de prensa del intendente Lundi. Se va a despedir el intendente, por la atención, por el respeto. Se va a despedir, como siempre estamos a disposición. Miguel. Sí, gracias a la disposición de ustedes. A veces hay tiempos de silencio cuando uno conversa con la provincia, por eso a veces no esperamos un día o dos para poder hablar con ustedes. Y yo decirle que en este momento tenemos 12 camas ocupadas de terapia, pero las 12 camas ocupadas de terapia no son todas COVID, hay otras patologías. O sea, esto es todo lo que hay que regular, y tenemos que seguir regulando. No piensen que también tenemos problemas de tipo neurológico, tenemos problemas de tipo traumatológico que tenemos que también cuidar, y no podemos no ponerlo en terapia. Eso también no es todo COVID lo que hoy se encuentra en terapia, aunque tenemos algunos cuantos en terapia. Estos son todos los parámetros que nosotros estudiamos todos los días, que son las camas de terapia, las camas de piso, cómo están los médicos, cómo están los enfermeros, si se encuentran disponibles o tienen algún contagio, y cómo está el activo del COVID extrahospitalario. Por eso también hicimos el tema de semáforos. porque el sistema de fase hace solamente la cantidad de COVID positivo que tiene cada región. Bueno, ahí estaba gracias. Palabra del intendente Lungi, uh-huh, junto con el jefe de gabinete de secretarios, Oscar sí. Tirucci. Ahí me queda la sensación de